can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. To make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. Presenta CNN Radio Noticias. Hola, soy Eder González desde España y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber hoy. Haití sigue investigando el asesinato del presidente y prohíbe manifestaciones por el estado de sitio. Todavía se desconoce qué ocurrió exactamente durante el ataque en la madrugada del 7 de julio en la casa del presidente Jovenel Moïse. Un juez de distrito local que investiga el suceso aseguró a CNN que las puertas fueron acribilladas a balazos, rompieron vidrios y que incluso destruyeron las cerraduras y las tiraron al suelo. No está claro tampoco cómo los asesinos pudieron penetrar varios niveles de seguridad presidencial, incluidos los controles policiales en la carretera y la guardia personal del mandatario. Hasta el domingo por la mañana, mientras la investigación continúa, 20 de las 28 personas sospechosas fueron detenidas y 3 de ellas fueron asesinadas. Además, la policía ha prohibido desde hoy que la ciudadanía organice manifestaciones por el estado de sitio declarado en todo el país. Investigan en Venezuela batallas entre autoridades y supuestas bandas delictivas que dejaron un saldo de 26 muertos esta semana. Entre el miércoles y el viernes se registraron varios enfrentamientos en distintos sectores de la zona oeste y sur de la capital del país. En un principio, el conflicto se dio como parte de un enfrentamiento entre bandas en Caracas y, posteriormente, tras el inicio de un operativo impulsado por el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro. La ministra del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Carmen Meléndez, ofreció este sábado un balance del operativo en el que, según ella, participaron más de 3.000 funcionarios. Han sido neutralizados 22 delincuentes. Y dentro de esos 22 delincuentes hay 12 identificados. Juan Guaidó, líder de la oposición, ha señalado que existe complicidad entre el gobierno nacional y estas supuestas bandas criminales. Por su parte, desde el Ejecutivo Nacional dicen que es la oposición quien está detrás de estos grupos delictivos. El Papa Francisco reaparece en público por primera vez desde que fue operado de diverticulitis de colon el pasado domingo. El pontífice celebró su rezo semanal del Ángelus Dominical desde una ventana del Hospital Universitario Gemelli en Roma, donde se recupera actualmente. Francisco aseguró que en los últimos días ha dedicado sus oraciones a Haití tras el asesinato del presidente. El Papa dijo que apoya al querido pueblo de ese país, que espera el cese de la violencia y que la nación pueda retomar el camino hacia un futuro de paz y armonía. Argentina ganó la Copa América por primera vez en más de 20 años. Los albicelestes vencieron este sábado a Brasil por 1-0 en la tan esperada final que se celebró en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ángel Di María metió el único gol del encuentro a los 22 minutos de partido. Con la victoria, Leo Messi consigue el ansiado título internacional tras haber perdido 4 finales con la camiseta de su selección. Mientras los rescatistas en Miami continúan trabajando para sacar personas de los escombros, los investigadores siguen estudiando posibles causas del derrumbe del edificio el 24 de junio. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que es la agencia federal líder que investiga el colapso, comenzó a entrevistar a personas involucradas en inspecciones previas del edificio. Además, la policía local está clasificando más de 5,8 millones de kilos de escombros que han sido extraídos de la pila. Los investigadores aseguran que esclarecer el motivo del derrumbe y encontrar responsables podría llevar años. Hasta la mañana del sábado, al menos 79 personas habían fallecido por el colapso y 61 continúan desaparecidas. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com/5cosas. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. Presentó CNN Radio Noticias. María, te noto preocupada. Sí, Jorge, tengo atrasos en el pago de mi hipoteca residencial porque mi contrato de trabajo está suspendido. Tranquila, escucha con atención. Se anunciaron nuevas medidas para que aquellos deudores con restricción temporal de liquidez puedan lograr una reestructuración de su crédito. Acude a tu banco, explica y documenta tu situación económica y formaliza la reestructuración. Gracias por el dato, Jorge. Me voy ya para el banco. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Lo que sigue. Los 80 a las 7. Cae la noche, te hará recordar todos los miércoles los grandes exponentes del género pop de la década del 2000. Es hora de destacar esta fenomenal década. We'll be right back.